corazón, tan si uno parido, para el que siempre quiere sentir orgullo nativo. El Malinche es la maldición de Quinque el Gualicho, el dios blanco, el terrorismo, Satanás sin Cristo. Padre Sol y demonio mi señor, pareciera más coherente adorarlos nuevamente que el engaño Santurroja de los muertos vivos. Este rumbo destructivo, el miedo al castigo, sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón nuevo, exaltar origen, aborigen intentar, sangre nueva de la raza que un ser libre suena. Sentimiento indiano.